En materia de salud pública, se realizaron tareas necesarias para el fortalecimiento del área que debió adaptarse a las medidas tomadas por los gobiernos nacional y provincial. La prolongación del aislamiento social preventivo y obligatorio, la evolución de la pandemia y el aumento de casos en la ciudad y en ciudades aledañas fueron marcando la agenda del área de salud pública. Se trabajó en permanente coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a partir de la implementación de la red provincial de contingencia COVID-19. Y nuestro hospital, nuestro querido hospital Gumersindo Sayago, fue y es responsable de continuar con la atención de los pacientes polivalentes, dando respuesta a las patologías habituales de emergencia y la atención de pacientes esencialmente no COVID. Como municipio, adherimos al programa provincial Identificar, consistente en un puesto fijo de testeo que la provincia estableció en nuestra ciudad para asistir tanto a los vecinos como turistas, atendidos siempre por recursos humanos municipales. Desde el municipio, rediseñamos un esquema de acción para dar respuesta a los vecinos que así lo requerían y pudieran testearse en su barrio. Para ello, se utilizaron los diferentes distritos, los centros de atención primaria de salud, ofreciendo amplios horarios de atención y las respuestas de los vecinos fue y resultó inmediata. Destacamos que a pesar de la pandemia se mantuvieron todos los servicios esenciales activos de atención en las distintas especialidades. Se hizo un gran esfuerzo económico para la permanente provisión de insumos médicos, elementos de protección personal, de medicamentos, mantenimiento y reparación de equipos médicos. El funcionamiento de la terapia intensiva siempre estuvo asegurado, el servicio de diagnóstico por imágenes, como así de todo lo que demanda el área de internado, tanto de mujeres como hombres, sala de pediatría, sala de maternidad, quirófano, etc. El servicio de oncología de este nuestro hospital municipal, siguió funcionando durante toda la pandemia, priorizando a estos pacientes que tanto lo necesitan respecto a su situación de salud. Se adquirieron dos videolaringoscopios de última generación para terapia intensiva, guardia general y quirófano. Muy pocos hospitales de toda la provincia de Córdoba, incluidos los hospitales provinciales, cuentan con este instrumental. Se adquirieron cámaras de traslado para pacientes COVID, aumentando las condiciones de bioseguridad del equipo de salud. Se adquirió y dotamos a nuestras ambulancias de un respirador portátil de traslado también de última generación. Respecto del recurso humano, en el equipo de salud se les otorgó las licencias correspondientes a todos los integrantes del equipo con factores de riesgo y o patologías preexistentes, sin resistir en ningún servicio, ya que cubrieron y se cubrieron todas esas licencias. A pesar del intento de irrupción de sindicatos nacionales, con sus dirigentes políticos propios, que pretendieron romper el normal desenvolvimiento de los ámbitos de discusión pertinentes y sin respetar el marco de normas de discusión y convivencias existentes históricamente en nuestra ciudad, finalmente, producto de un trabajo permanente en una mesa conjunta entre el Sindicato de Empleados Municipales y con el Departamento Ejecutivo Municipal, se logró importantes acuerdos para los trabajadores, traducidos también en adecuaciones salariales a todo el equipo de salud. Cuestiones que, como observamos mediáticamente día a día, no se han solucionado en otras jurisdicciones. Y Carlos Paz, con su gente, con su personal de salud, sí pudimos lograrlo. La especialidad era hemoterapista, encargado del servicio de hemoterapia, jefe del servicio de hemoterapia. Ya hace más de 15 años que él está acá y fue uno de los precursores de estas luchas así para tratar de recuperar los derechos de salud, porque no somos empleo de salud, somos empleo municipal, entonces no los consideran como tal. Realizamos el trabajo de salud, pero somos precarizados. No se paga, no solamente el aumento estábamos pidiendo, sino licencia sanitaria, trabajo de riesgo, los feriados, sábado y domingo, las fiestas que se trabajaban siempre y nunca se cobraron. Son muchos, no solamente el feriado, sino el respeto hacia el personal de salud y más con el estado que estamos pasando con la pandemia esta, que a nivel nacional, porque son todos los compañeros y colegas a nivel nacional que están en el mismo problema. Y bueno, parece que no han escuchado los reclamos. Esperemos ahora que se fue el compañero, tomen un poquito de conciencia y actúen con más dignidad. Que no solo somos médicos y médicas acá, y psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, gente de laboratorio, bioquímicos, enfermeros y todo el personal de salud. En realidad estamos unidos como personal de salud municipal, no solo del hospital también, sino de los dispensarios. Aparte de la inestabilidad laboral, son los niveles salariales que estamos teniendo, estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Obviamente que eso nos está obligando a tener dos, tres, incluso algunos hasta cuatro trabajos. Entonces, no solo la inestabilidad laboral del tipo de de contrato que tenemos, o situación contractual, sino también el nivel de sueldo que estamos teniendo. Eso es lo que nos está preocupando. Estamos en democracia, estamos en Estado de Derecho, pero no todos los argentinos se han dado cuenta. El intendente no se ha dado cuenta que estamos en democracia. Este fallo judicial es estar en Estado de Derecho. Y si él lo desconoce, es porque desconoce el Estado de Derecho, desconoce la democracia. Es una muestra más de lo que yo dije al principio, él nos desprecia. Yo no dije que yo lo desprecio a él, dije él nos desprecia y desprecia la salud. Bueno, sigue despreciándonos, sigue ninguneándonos.